¿Qué cosa? Seguimos nosotros con la rayuela, amigas, amigos, y bueno, queremos saludarles a ustedes, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a esta edición más. Hoy estamos en lunes 20, comenzamos otra semana y como siempre lo hacemos, nuestra invitación para que hagamos las cosas con buena voluntad, con alegría, que hagamos las cosas con buena fe. Qué importante que es hacer las cosas con buena fe. La verdad, ponerle ese toque un poquito de seres humanos buenos, de seres humanos soñadores, con esperanzas. Esperanza en este país que tanto amamos, pero que necesita de todos nosotros, ¿no? De toda nuestra buena energía e, insisto, de nuestra buena fe. Pues es una semana cortita, vamos a estar hasta el jueves nada más, el día viernes es un feriado, así es que hagamos las cosas con alegría, hagamos las cosas como se tiene que hacerlas, ¿no? Hoy es lunes y todos los lunes nos acompaña una conductora maravillosa, un ser humano lindísimo al que queremos mucho. Katy Rodríguez ya está con nosotros y de esta manera empezamos entonces Canas al Aire. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Canas al Aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Muy buenos días, amigos y amigas. Otra vez, otro lunes maravilloso, lleno de energía, pasión, compañía. Así es, nosotros estamos aquí para estar con ustedes una hora nada más, pero esperamos siempre estar junto a ustedes, empezar el día con mucha energía. Tenemos aquí a nuestro invitado, ¿sí? Tito, por favor, aquí siempre me gusta que ustedes mismos se presenten, porque esto es una conversación, esto no es una entrevista, no, más que nada es una compartición de todos nuestros conocimientos. Siempre trato de que nuestros radioescuchas inteligentes tengan un poquito más de como darles un tema para que vayan a buscar, se interesen, ¿no es cierto? Ya saben, nos pueden llamar acá a la radio de la Casa de la Cultura o a mi celular en el WhatsApp, es del 09-824-37-186. Bienvenido, Tito. Por favor, cuéntanos un poco de ti. Gracias, Katy. Agradezco por estar aquí, haber llegado aquí, y no lo digo por el tráfico. Lo digo, aunque suene dramático, porque miles de personas hoy no amanecieron, miles de personas ya no están con nosotros y uno debe celebrar cada momento de la vida, saber que hoy te despertaste, que tu familia se despertó hoy y eso es algo maravilloso que puede sucederte porque tienes la valiosísima oportunidad de hoy ser tú mismo, de hoy hacer algo por ti mismo y para los demás. Soy Tito Palacios, soy artista plástico, profesor de arte y discípulo del budismo zen, y me gustaría compartir aquí a través de este medio algunos temas que podrían dar un poco de luz, arrojar un poco de luz sobre Canas al Aire, ¿no? Las cuales tengo muchas. Están escondidas bajo ese hermoso sombrero. Claro que sí. Mira, en realidad, sí, pues, nuestro programa es como estamos conversando tras bastidores, ¿no? Uh-huh. Nuestro programa se trata de que, de no solamente enfocarnos a los adultos mayores, ¿sí? Más bien, de nosotros, ¿sí? Las personas que todavía no somos adultos mayores, aprendamos, tengamos como un camino para saber a dónde vamos y podamos estar preparados. O sea, este programa realmente es para prepararnos para llegar a la adultez mayor. Por supuesto, para que los adultos mayores también puedan también irse preparando, ¿no? Para vivir este momento maravilloso de ser adulto mayor. Como lo hemos dicho muchas veces, es el momento que estamos menos ocupados, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con el trabajo de ir a trabajar y todo. Entonces, tenemos que tomar este tiempo para conocernos más y para hacer las cosas que nos gustan. ¿De qué vamos a hablar ahora contigo, Tito? Cuéntanos. Aprender a morir. Suena dramático otra vez, ¿no? Sí, sí. No soy dramático, al contrario, celebro siempre la vida, la alegría, pero siempre, nosotros nadie eligió nacer, pero sí podemos elegir cómo morir. Eso quiere decir que lo vamos a hacer de la mejor manera, ¿no? Saber que todos los días podemos descubrirnos a nosotros mismos. Mira, en todos los talleres, cursos que yo doy, siempre me permito, y hoy me voy a permitir, ¿no?, un par de minutos, en tu casa. Gracias, explicar algo que para mí es fundamental para poder entender el proceso de vida. Y esto es que en Occidente, lamentablemente, nos enseñaron, nos malformaron a estar divididos, ¿no? Es decir, nuestros pensamientos por un lado, nuestras emociones por otro lado, nuestros trastornos físicos por otro lado, ¿no?, desarticuladamente, cuando en realidad somos un ser íntegro que debe tender hacia la unicidad propia y hacia la unicidad con el universo, ¿no? Entonces, si bien yo ahora quiero hablar de las cuatro esferas rápidamente del ser humano, ¿no?, lo hago solamente con fines didácticos, explicativos, ¿no? Sí, para más o menos saber dónde estamos, ¿no? Sí, o sea, pero en realidad todo está integrado en el ser humano, ¿no? Esas cuatro esferas de las que te hablo son la esfera de lo mental, la esfera de lo emocional, de lo físico y de lo espiritual, ¿no? Estas cuatro esferas, si nosotros tenemos conciencia de que existen estas cuatro esferas de desarrollo en las cuales tenemos que desarrollarnos, entonces ya hemos dado un paso importante en nuestro conocimiento de sí mismo, ¿no? Y cada una de estas esferas es importante, ninguna es más que otra, ¿no? Si nosotros logramos un equilibrio en estas cuatro esferas, entonces estamos en un buen camino, ¿no? Y vamos a ir hablando de cada una de ellas rápidamente en la medida de que el tiempo nos permite. Vamos a empezar con la esfera del conocimiento, de lo mental, de los pensamientos, ¿no?, que es la esfera que nos comunica con el mundo, que es la esfera de nuestro desarrollo intelectual, que es la esfera de nuestra autorrealización profesional, ¿no? Y la buena noticia, digamos, que hay en esta área es que la neurociencia y la tecnología más avanzada es muy clara y precisa, y nos dice que el cerebro puede aprender hasta el último momento de nuestra vida y puede ir cambiando. Esta cualidad se llama la neuroplasticidad, es decir, que siempre nosotros tenemos la posibilidad de cambiar nuestros patrones mentales, que nosotros siempre podemos hacer un cambio mental. Generalmente nuestras conductas, ¿no?, siempre están gobernadas, ¿no?, por una forma de ser que ya se ha anclado en nosotros. Y particularmente en los adultos mayores, ¿no?, es más difícil, porque hay más años, más vida en que los pensamientos están ahí, perennes y anclados. Pero yo les digo, ¿no?, tanto a los jóvenes, adultos mayores, que hay esa posibilidad, claro, esa posibilidad de cambio. Eso es increíblemente, ¿cómo se puede decir?, abrazador, maravilloso. Claro. Ya que estamos nosotros acostumbrados a que, no, pues yo ya no puedo seguir estudiando, ya no voy a aprender nada. Las neuronas no se reproducen, no pueden existir nuevas conexiones. No sé quién nos metió esa pastilla. Ajá. ¿Sí? Entonces, lo maravilloso es lo que tú nos haces y nos recuerdas ahora, Tito, que es que hasta el último día de la vida pueden haber las conexiones neuronales, podemos seguir aprendiendo, porque hay veces que uno mismo se pone esa barrera mental, pues, porque ya sabes que, o sea, la propaganda fue, ya no puedes seguir aprendiendo, ya, te toca morirte, ya, quedarte atrás de una ventana viendo pasar los últimos años de tu vida. Tú dijiste al principio que esto de morir, ¿no?, pero aprender a morir, ¿no es cierto? Pero más bien yo le veo como el camino maravilloso que podemos seguir teniendo este conocimiento, estas nuevas aventuras mentales, ¿no?, hasta el último día de nuestra vida. Entonces, es súper importante que en esta primera esfera, ¿no es cierto?, estemos totalmente de acuerdo entre todos los que nos escuchan y nosotros en que podemos seguir aprendiendo. Seas quien seas y cualquier tipo de genética que te haya tocado o como hayas vivido, puedes cambiar, puedes eso transformar. Eso es lo más importante, pero claro, ¿cómo? O sea, claro, el cambio de chip que se dice, ¿no? Sí, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo? Sí. A través de pequeños cambios, ¿no? Primero tienes que tener la actitud. Si no estás conforme, ¿no?, con lo que eres, entonces tiene que surgir una voluntad férrea, ¿no?, de cambio, una actitud ante todo hacia la vida. Y entonces, tú en la cotidianidad, en tus actos cotidianos, tú puedes empezar a generar cambios. Por ejemplo, dices, hoy no me voy a cepillar los dientes con la mano derecha, sino con la izquierda. Hoy, en vez de irme a tomar el bus o hacer cierto paseo habitual, lo voy a hacer de una manera diferente. Hoy decido abrazarle a quien amo, a quien le tengo afecto, porque quiero. Hoy decido leer otro libro que me parece raro. Hoy decido escuchar música diferente. Es decir, si tenemos la actitud de siempre, ¿no?, hacer estos cambios, ¿no?, se va a producir en nuestro cerebro ya, ¿no?, otras conexiones, otras sinergias que se llaman, ¿no?, y va a empezar el proceso de transformación. Pero lo más claro es que solo depende de nosotros, no de nadie. Solo depende de nosotros, por eso favor. Eso es bueno, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo es una trampa porque ahí mismo te puedes quedar cruzado de brazos estancado, ¿no? Claro, tienes toda la razón. Sí, o sea, es actitud, cuestión de actitud. Hoy despertémonos, hoy levantémonos. Bueno, ya no nos vamos a levantar todavía, pero empecemos, por ejemplo, a mediodía, otra vez diferentes. Cambiemos de actitud. La actitud es positiva, la actitud es hacer algo diferente, ¿no?, para que existan unas nuevas conexiones neuronales. Así como tú dices, lavarse la mano con la mano izquierda. De pronto, caminar para atrás, ¿no? Ajá. Cosas diferentes que no lo hacemos nunca. Ya. Vamos a hablar ahora del segundo aspecto o esfera, que es la emocional. Y aquí me voy a permitir también hablar de lo que yo conozco, practico, que es el mindfulness. Como dije al inicio, soy discípulo del budismo zen. Y el mindfulness, que está ahora de moda, por decirlo algo, ¿es la meditación? No es sino las prácticas de los monjes budistas milenarios aplicado a la vida de Occidente, ¿no? Son prácticas sencillas, ¿no?, que podemos incorporarlas. Vale la pena decir que el budismo no es una religión, por si acaso, ¿no?, pero eso es tema de otra conversación. Y en el mindfulness, uno de los pilares del mindfulness es vivir el presente, ¿no?, una de las normas, reglas y todo eso. Yo veo que en el adulto mayor, por ejemplo, se le ha anclado, se le ha dado esta consigna de la sociedad, de la familia, de que el adulto mayor, los abuelitos, ¿no?, les preguntamos, cuéntenos del pasado, cuéntenos de aquellas historias. ¿No?, hasta se suele decir, los tiempos pasados fueron mejores, ¿no? Les hemos dado como ese estigma, ¿no?, de que adulto mayor igual pasado, ¿no? Y entonces como que ellos también van asumiendo ese papel y por vivir anclados en ese pasado se están perdiendo el presente. Claro, dejan de vivir. Claro, el presente, yo siempre digo, y esto es para todos, ¿no?, el presente es un momento, un espacio en el que nunca has estado antes. Nunca has estado en el presente. Uh-huh. Es decir, siempre está ahí el presente renovándose, innovando. Y tú siempre asistes a ese presente, ¿no? Pero a veces no, en automático, en piloto automático, como se dice, ¿no? Porque estás pensando en lo que no hiciste ayer, lo que dejaste hacer o lo que tienes que hacer después. Y, uh-huh, y el presente se te está yendo. Claro, ¿en el pasado o en el futuro? Claro, no. Hay una frase que siempre la repito, que dice, hay dos días en el año en el que no puedes hacer nada, es ayer y mañana, ¿no? Sí. Bueno, entonces el presente se nos escurre todo el tiempo cuando tenemos la gran oportunidad de entrar en una conciencia. O sea, conciencia en el sentido de darte cuenta de que cada actividad que puedes hacer a cada momento, a cada instante, la puedes hacer con un espíritu renovado, con ojos nuevos, con una mirada nueva, ¿no? Descubrir en actividades que a veces no son de tu total agrado, puedes descubrir, ¿no?, un mundo diferente. Tener esa actitud creativa, recreativa, ¿no?, de cualquier cosa que hagas, hacerlo con ganas, con alegría, ¿no? Entonces, eso te permite que siempre estés presente, que disfrutes de tu presente. Por ejemplo, un niño tierno, mírenlo, esa energía inmensa que tiene, ¿no? Él siempre está autoexplorándose, se está viendo sus pies, sus manos, está explorando hacia afuera también, ¿no? Todo lo quiere tocar, ver, probar, ¿no? Él no está pensando en el pasado, tampoco en el futuro. Él es presente, vivo, ¿no? Pero qué pena, mientras nosotros vamos avanzando en la edad, ¿no?, los padres, la escuela, la sociedad nos van coartando esas libertades de expresión y expansión sensorial. Entonces, yo les pido a todos que nos demos esa libertad de ser, ¿no?, de vivir libremente, de deshacernos de esos hábitos mentales, de expandir nuestra conciencia sensorial, ¿no? Entonces, nos has hablado de que hay cuatro esferas, ¿no es cierto? Sí, hemos hablado un poco de la mental, de la emocional, ¿no? En lo emocional, mira, como para resumir, te podría decir, ¿no?, que nosotros somos como una casa de huéspedes, ¿no? El ser humano es como una casa de huéspedes, donde todas las mañanas puede venir la tristeza, la alegría, una mezquindad, un dolor, ¿no?, una noticia en general, ¿no? Entonces, estos son los huéspedes. Dales la bienvenida a todos y atiéndelos a todos. Es decir, mira, tienes que tener una actitud para recibir lo que viene, ¿no? Pero siempre desde tu centro, desde tu ser, ¿no? Y quisiera hablar un poquito acerca de la soledad. Uh-huh. Es un tema muy muy álgido en el adulto mayor, ¿no? La soledad, digamos que hay dos tipos de soledad, ¿no? Aquella que es una soledad que uno mismo lo ha decidido tener. Entonces, un hombre solo, una mujer sola, ha decidido estar no en soledad, sino solo, que es diferente, ¿no? Y disfruta mucho de sus compromisos sociales, del manejo de su propia vida. No hay conflicto en eso, ese es un tipo de soledad, pero hay otra soledad que se produce por una separación, un divorcio, un fallecimiento, ¿no? Y es muy duro ese estado, porque caemos fácilmente, ¿no?, en el autocastigo, en saber que nos sentimos mal, y en culpar también a otros o a otros factores de lo que nos está pasando. Caemos en la autocompasión, y de la tristeza pasamos a la melancolía muchas veces, ¿no? Y la depresión también. Sí, la depresión también. O sea, yo sugiero que las personas que están solas, ¿no?, primero lo acepten como una realidad, no lo nieguen. La negación no conduce a nada. Primero es la aceptación, ¿no? Y desde la aceptación, ¿no?, desde el amor a uno mismo, empezar una transformación. Primero, ¿no?, saber cuáles serían las ventajas de estar solo, ¿no? Tengo la valiosa oportunidad de conocerme mejor, de entablar una amistad conmigo mismo, ¿no? Sí, y dejar siempre abierta la posibilidad de conocer otras personas, ¿no? Si yo quiero compañía, pues debo volverme bondadoso, debo volverme una persona interesante, interesada por los demás también, ir más allá del yo, no caer en la autocompasión y, como te decía, en la culpabilidad, ¿no? sea, hay muchas cosas, no es fácil, hay muchas cosas que se puede hacer, ¿no?, para salir de ese estado de soledad, si lo quieres, ¿no? También puedes encontrar disfrute también en la soledad, porque manejas tu tiempo, puede ser muy muy muy relajante, puedes dedicarte a alguna actividad recreativa y todo eso, ¿no? Claro. O sea, hay muchas cosas que se puede hacer. Alimentarte a ti mismo en cualquier forma, libros, teatro, contigo mismo. Ajá. Esa pequeña soledad con uno mismo es muy interesante y también da muchos frutos. Puedes conocerte a ti mismo completamente. Sí. Hablemos de la otra área, de la área física. Ahí entran los achaques. A nivel general, ¿no? ¿Cómo tú puedes mantenerte en un estado óptimo físicamente hablando, ¿no? Esto es una recomendación desde mi punto de vista para todos. Primero, la alimentación sana, básico, ¿no? Alimentación sana, no necesitamos ahondar en ese tema, cada uno sabe ya qué es una alimentación sana. Segundo, el ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Muchos consideran que el ejercicio es algo que algunas personas se dedican porque tienen tiempo o porque les gusta hacer deporte, no. El ejercicio físico es una necesidad vital del cuerpo, así como es comer y dormir. Nadie me puede decir, tú no me puedes decir, ¿sabes qué? Es que no tengo tiempo de hacer ejercicio físico. Es como si me dijeras, no tengo tiempo para comer, no tengo tiempo para dormir. El ejercicio físico es importante. Aparte de eso, la meditación, ¿no? Una respiración consciente, aprender a saber respirar y un buen sueño, ¿no? Esos cinco elementos. El sueño es fundamental. Por supuesto, si no, más que el alimento a veces. Y si no se duerme bien, la vida se acorta, la verdad. Entonces, esos cinco elementos componen un estado de salud física saludable, ¿no? Ahora, los achaques que decía. Es otro de los estigmas dados a los adultos mayores. Con la edad ya vienen los achaques. Es usual decir, es que ya estoy en estado, ya vienen los achaques. Primero. Ya estás decretando que te va a pasar. Claro, primero. Los achaques o cualquier enfermedad que tú tengas, lamentablemente, es el producto de lo que hiciste o no hiciste anteriormente. O sea, si tienes algo, lo siento, fue un poco o mucho de ti, ¿no? Pero, bueno, hay otros factores que más luego hablaré sobre el sistema de salud deplorable que es en el mundo occidental. Bueno, entonces, los dichosos achaques también es un estigma para el adulto mayor, ¿no? Ahora, es cierto, hay que saber ser consciente de que con el paso del tiempo pierdes fortaleza física, por ejemplo. No, es normal. No es lo mismo, no va a tener la misma fuerza una persona de 70 años que una persona de 30 años. Pero pierdes esa fortaleza física. Pero no puedes perder, o sea, no puedes perder tu flexibilidad, no puedes perder tu puedes hacer muchísimas cosas. El mundo está lleno de personas mayores que nos dan ejemplares, ¿no? Hazañas, retos que lo hacen. No se trata de llegar tampoco a eso, pero si tú has llevado una vida saludable, puedes llegar a esa edad totalmente con un buen estado físico, ¿no? Que envidiable, dirás, ¿no? O sea, si te sientes achacoso es porque no has hecho nada. Pero, ahora, no es cuestión de lamentarse. Claro, eso te iba a decir. Sí, no es cuestión. O sea, hoy mismo, o sea, tú puedes decir, o sea, yo necesito recuperar, por ejemplo, mi flexibilidad y para eso hay el yoga. Hay el tai chi, ¿no? Yo necesito recuperar mi fortaleza física y la calistenia, no estoy ir a un gimnasio, ¿no? O sea, todo puedes hacer. Y nuevamente, regresamos, y volviendo a la alimentación, volviendo ante todo a ser una persona también positiva en ese actitud sentido. Actitud positiva. No dejarse, dejarse llenar por esos venenos de la mente, ¿no? Que son el egoísmo, que son la culpabilidad, la envidia y todas esas cosas, ¿no? Deshacerse de todas esas cosas, ¿no? Ahora, cuando tú estás con alguna enfermedad, ¿no? La mente tiene ese poder inmenso de poder curarte a ti mismo, ¿no? Pero lamentablemente en el sistema de salud occidental no te dan ese chance. Es muy usual que acudan las personas al médico con un dolor, ¿no? Y con una dolencia, y el médico explora esa parte y te dice esto debes hacer. Pero jamás te pregunta un médico, ¿cómo estás durmiendo? ¿Cómo estás en tu relación amorosa? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué haces? ¿Qué comes? ¿Cuándo caminas? O sea, por eso lo de las cuatro esferas, ¿no? Todo está integrado. Es decir, si tú, en tu parte emocional no estás bien, todo se desarticula. Si en tu parte mental no estás bien, igual todo se desarticula, ¿no? Entonces, somos un ser que debe estar integrado totalmente, y en la medicina occidental no hay esa integración, se aísla la parte de la dolencia, la parte física, ¿no? Y luego nos lleva a un tratamiento, a tomar tabletas, sin saber qué estamos comiendo, simplemente toma esto, vuelva después de tanto tiempo, y cuando te mandan inclusive a un hospital, es cuando estás tendido en una cama, ya te asignan a que debes de estar ahí, te ponen tal o cual suero, alguna de esas cosas, pero nunca tienes la oportunidad de saber por qué te dio esa enfermedad, ¿no? La enfermedad te da la oportunidad de desarrollar una sabiduría sobre tu cuerpo. ¿Quién más sabe sobre tu cuerpo? Tú mismo. Tú puedes hablarle a tu cuerpo, ¿no? Yo el otro día, hace unas semanas, tenía unas dolencias en la rodilla y yo hablaba con mi rodilla. No estoy loco. Es real, no es una creencia, es física cuántica, ¿no? Tú puedes, porque tú conoces tu cuerpo, tú vives con el cuerpo todo el tiempo y tú puedes transformar tu cuerpo. Es una cuestión mental también. La mente te puede dar esa posibilidad si combinas el poder de la mente, ¿no? con la meditación, ¿no? Y con una vida sana y una actitud positiva, puedes solucionar tus problemas mentales, tus conflictos emocionales y tus trastornos físicos, ¿no? Entonces, una enfermedad te da la oportunidad de desarrollar sabiduría. Todo lo podemos resolver. Claro, pero con esta guía, ¿no? Con esta guía de saber que nosotros podemos hacerlo. Porque lamentablemente, justo la medicina occidental lo que nos ha dicho es el contrario. O sea, uno tiene que ir al doctor, ¿ya? Y el doctor lo que ve es que solamente la enfermedad, pero no a ti. O sea, no justamente ese mismo profesional, bueno, no todos, pero ese mismo profesional te está, ¿cómo te digo?, separando a la enfermedad de la persona. Siendo que uno primero tiene que ver a la persona para poder saber qué emoción tiene para que le duela el cuerpo. Porque también depende de las emociones que hemos tenido o la emoción que estamos teniendo para que se manifieste como una enfermedad. La mayoría de las enfermedades, trastornos físicos, tienen un origen emocional. Exacto. Eso ya lo sabemos. Pero la medicina no está interesada en eso, solo somos una estadística. Somos una estadística para los fines de una industria farmacéutica. Así es. Bueno, entonces hemos visto de las cuatro esferas hemos visto tres. Sí, mental, emocional, y ahora hemos estado hablando acerca de lo físico. ¿Nos falta cuál? La cuarta. La cuarta es, a mi opinión personal, muy personal, tal vez la más importante, es la espiritual, ¿no? La espiritual, que no tiene que ver con la tendencia religiosa que tengas, la creencia religiosa que tengas, porque eso es muy personal y privado. Cuando hablo de lo espiritual me refiero a la actitud, a la actitud que profunda que tú tienes en la vida hacia tu misión de lo que vas a hacer en tu vida. Es decir, cuando te haces esas preguntas fundamentales, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿No? Cuando tú encuentras esa misión, cuando tú te encuentras en primer lugar a ti mismo y te preguntas qué es lo que debo hacer, qué es lo que quiero hacer. Entonces esa es la actitud espiritual, esa devoción espiritual. Es cuando empiezas a despertar, ¿no? Eso es lo que te hace que todos los días te despiertes con una voluntad, ¿no? De que tienes que te levantas para decir, te sostiene esa profunda misión que tienes que realizarlo, ¿no? Pero para eso primero tienes que recorrer el camino del conocimiento, de tu autoconocimiento, ¿no? El mayor sufrimiento del ser humano es justamente ese, el que no se conoce, el que no sabe quién es y no sabe qué hacer. Ese es el mayor sufrimiento. Y anda por la vida haciendo algunas cosas para mitigar ese dolor. Anda entreteniendo su mente, su espíritu, eso, tratando de disimular ese dolor profundo que tiene por no tener ese valor, tal vez, o no saber cómo enfrentarse a ese sufrimiento muy interior. Entonces nos dedicamos a alguna adicción, no, cualquiera que sea, nos dedicamos a comprar cosas, inclusive viajar. Parece lindo decir, oh, qué lindo es viajar. Por supuesto que es lindo viajar, tener experiencia, lindo, pero el viaje en sí no te puede resolver la tristeza, el profundo dolor que tienes interiormente, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que resolver. ¿Y cómo sí. lo hacemos? Siempre, tenemos que coger un tiempo para nosotros mismos. Eso sí, tú has cogido el hilo del ovillo, ¿no? La punta del hilo del ovillo, ¿no? Sugiero que el primer paso, ¿no? El primer paso es primero entrar en esa búsqueda, entrar en ese reconocimiento, y para ello hay un camino muy muy idóneo, muy fácil, se quiere, que es la meditación, ¿no? Para muchas personas tal vez decir meditar es, suelen asociarlo con alguna práctica religiosa, no es así. La meditación es en un principio es entrar en contacto contigo mismo, ¿no? Entrar en el silencio profundo para poder escucharte a ti mismo, ¿no? La meditación te libera de tensiones innecesarias, ¿no? O sea, la meditación es algo muy profundo y es un camino para toda la vida. Pero en los primeros momentos como tal, lo que vas a conseguir primero es un relajamiento. Primero vas a encontrar paz, primero vas a encontrar silencio, primero vas a encontrarte poquito a poquito contigo mismo. Claro. Es importantísimo y necesario que todos nos demos un tiempo, ojalá todos los días, para uno mismo. En esta atolondrada vida compleja, cotidiana, de exacerbada información, ¿no? Debemos darnos esa pausa, ese silencio, para poder conocernos a nosotros mismos. Entonces, ese es el primer paso, la meditación. Ya. Bueno, ya que estamos hablando de la pausa que tenemos que darnos a nosotros mismos, es momento de una pausa también aquí en la radio. Venga. Para continuar. Ya que vimos las cuatro esferas, vamos a ver cómo es lo que vamos a tratar esto. Ya regresamos, amigos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a recorrer rincones, calles, templos y lugares coloniales del Ecuador. En exposición Quito tallado en madera, del artista Marco Mazapanta. Le esperamos para que descubra el aroma del pino, el cedro y el nogal. Visítela y talle su propia obra recorriendo la memoria de los 20 años del artista. De martes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche, hasta el 30 de mayo. en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en las calles Cuenca y Mejía. La entrada es libre. Le esperamos. Pinceladas sueltas, cargadas de mucha energía, en la exposición Alaridos de un transeúnte taciturno, del artista lojano Estuardo Figueroa Castillo. La muestra plantea una interrogante: ¿sobreviviré? La respuesta usted la tiene, luego de recorrer por los 30 lienzos de óleo, acrílico y mixto. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de martes a sábado de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Alaridos de un transeúnte taciturno. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, hemos regresado aquí otra vez con Tito. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros. A ti también. Nos gustaría también que nos des un teléfono al cual nosotros podamos llamarte. ¿Qué es lo que haces tú para recorrer este mundo? O sea, ¿nos puedes ayudar de alguna forma? A ver, ¿qué es lo que haces? Fácil, vivir. Vivir. Tratar de vivir con plenitud. Como dije, soy artista plástico. Intento con mi obra, ¿no? Más allá de lo estético, intento con mi obra hacer activismo. El activismo es combinación arte más actividad. No trato es, de que mi obra. No es activismo, sino artivismo. Artivismo, sí. Ajá. Trato de que con mis acciones artísticas, con mi obra en general, pues despertar conciencia ambiental, que tanto lo necesitamos. ¿A través del arte? Ambiental, social. Sí, el arte es una herramienta fabulosa porque ya el arte pasó a dejar de ser un arte contemplativo, estrictamente estético, para convertirse en un arte que está para usarlo, para consumirlo, para producir cambios, para que te afecte, para que te perturbe en el buen sentido de la palabra y se produzcan cambios en el ser, en la sociedad. El activismo puede producir esa reflexión, puede producir estos cambios, ¿no? Estas acciones en la sociedad. Entonces sí, de eso podríamos hablar en otro programa, sí, tal vez. Sí, y realmente invitar y producir que se podamos hacer realmente. Exacto. Cambios. Eso es lo que yo quería llegar, porque todos necesitamos hacer estos cambios en las cuatro esferas, ¿no? Y yo sé que tú vas a tener pronto un taller de arte sensorial, ese es el nombre. En todos estos años de trabajar en el arte he logrado fundir, ¿no?, mi experiencia artística, mi búsqueda dentro del arte, con el camino del budismo zen, ¿no?, y encontrar lo que él ha llamado estos talleres de sensorial art o arte sensorial, que lo que pretenden es justamente despertar en las personas, ¿no?, todos esos obstáculos que están bloqueados, ¿no? Toda esta, de lo que hemos hablado, de que sensorialmente ya no hemos perdido esa capacidad del disfrute, ¿no? Es que también si no conocemos mismos. De estar presentes con nuestros sentidos, de no vivir, siempre estar anclados en el pasado, en el futuro, ¿no? A propósito, se me ocurre de que es tan difícil, yo mismo lo he experimentado, y aún no sigue siendo tan fácil, ¿no?, esto de estar presente, ¿no? Pero podemos hacerle una trampa al cerebro. A eso, hablemos de los tips. ¿No? cada vez que atravieses una puerta, Katy, proponte. Siempre estamos atravesando puertas, ¿no? Sí. La puerta del auto, aunque sea, ¿no? Siempre estamos atravesando puertas. Cada vez que atravieses una puerta, ¿no?, recuerda que debes vivir el presente. Y con eso le vas ayudando a tu mente a vivir realmente en ese momento, ¿no? Bueno, retomando, sensorial art, ¿no?, es encontrar el artista que también tienes dentro de ti, ¿no? Todos tenemos un artista. Todos tenemos un artista ahí dentro, encarcelado, No, a veces. Pobrecito. No, y puede aflorar. Y necesitamos despertarlo. Así es, y no importa la edad, siempre está ahí. Yo he visto cómo personas mayores, de pronto, ¡pac!, se dan cuenta que tenían un artista adentro. Y lo que necesitaban era un poco de motivación para sacarlo. Y no es tan fácil. Entonces, hay un taller que voy a dar en el Centro Cultural El Trampolín, ¿no? Que queda en el sector del Inca. Este momento no tengo la dirección exacta, pero... mi número, que solo funciona en WhatsApp por ahora, es el 096-130-9667. Y bueno, si alguien se interesa por ese taller, claro, ya, también pueden llamarme, yo pueden llamarte a ti, Katy, o a mi teléfono, y les enviamos el contenido del programa, sí, que tiene que ver con desbloqueos mentales, cambio de paradigmas mentales, sí, el desarrollo justamente, ¿no? Un poco de un desarrollo en estas de las cuatro esferas. Vamos a hacer meditación guiada, vamos a hacer un poquito de yoga, pero vamos a salir a hacer actividad artística afuera. Vamos a hacer noticia también en ese sentido, ¿sí? ¿No? Salir del entorno es importantísimo. Sí, vamos a salir a dar abrazos a las personas gratis. Vamos a hacer poesía mural. Imagínate, la ciudad está tan llena de publicidad. Compra esto, promociona esto. ¿Has visto alguna vez un letrero donde te haya una frase, un poema, un texto que te ayude a reflexionar, que te lleve a un pensamiento profundo? No hay, por favor. Los muros están ahí y nosotros vamos a hacer arte también y vamos a escribir textos, ¿no? que también influyan, claro, te motiven a las personas. También, ¿no? Y no desde la clandestinidad, sino desde la oficialidad. Es decir, vamos a hablar con las personas y decir, mire, qué linda pared que tiene usted acá, permítanos, aquí tenemos un boceto, vamos a hacer esto. Y vamos a contribuir aquí en la ciudad a adornarla también, digámoslo así, también estéticamente, ¿no? Pero también que haya algo que se despierte de alguna forma, que se despierte al que pasa por tu interior, ¿no? Y todo eso. Y no solamente en los muros, también a través, como decía, de acciones. Vamos a hacer, por ejemplo, poesía en los árboles, que una persona que está pasando, mire, a lo mejor tiene algo que decir, un poema que escribir, un mensaje, pues escríbalo en este papel, lo vamos a colgar, este es el árbol de los deseos. Cosas así, ¿no? Muchas cosas así. Muy interesante, lindo. Ajá. Bueno, tenemos en el Facebook, Canas al Aire. Entonces podríamos poner, este taller podríamos colgarlo, sí, ahí en el Facebook. Podríamos poner ahí todo el trampolín mismo y también en el Facebook de Canas al Aire. En todo caso, bueno, continuemos, retomemos, Tito. Dime. Lo que estábamos hablando de los tips que debemos hacer para despertar todas nuestras cuatro esferas de las cuales hemos estado hablando. Bueno, esto de vivir en el presente, ya les di una trampa, digámoslo así, ¿no? Para la mente, ya. Esto es del mental, esto es de la fase mental, ¿no es cierto? Ajá. En la que dijimos primero es la parte que ya hablamos de cómo despertar al... Los cambios para salir de los hábitos mentales. Eso, ¿no? El cambio. Para salir de los hábitos mentales... El propósito, primero tiene que surgir un propósito, ¿no? Un propósito interior profundo. Es decir, hacerte esta pregunta, decir, ¿estoy feliz como soy ahora? ¿Estoy realmente feliz? Hacerte esa pregunta sin miedo, ¿no? Y si la respuesta es no, entonces decir, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Entonces, a cada paso, a cada momento, proponte, ¿no? La consigna de cambiar todos los hábitos, ¿no? De hacer todo al revés, por decir algo, todo al contrario, todo, o sea, si desayunas a tal hora, cambiar de la hora de desayuno, cambiar de alimentos, cambiar de ¿cómo cambiábamos de mano? Cambiar de música, si algo te parece que no leer sobre algo que te parece medio extraño, léelo, adéntrate, arriésgate, sí. O sea, arriésgate a vivir de otra manera, ¿no? Arriésgate a hacer si tienes pareja o simplemente con quien convives, ¿no? Arriésgate a decirle, ¿no? Que le quieres, que le amas, arriésgate a jugar, arriesgate a caminar, arriesgate a mirar la naturaleza, a abrazar un árbol, a conversar con una piedra, o sea, a sentir amor. Primero, lo fundamental, lo que realmente mueve al ser humano es el amor. No importa, o sea, tú, todas las personas podemos ser amor, ¿no? El amor incondicional, sentir, expandir nuestro corazón hacia el amor. No importa si tu amor no es retribuido, no tiene nada que ver con eso. Tú simplemente sé amor. Y puede ser amor hacia un árbol, puede ser amor hacia una roca, hacia los pájaros, ¿no? Si te lo retribuyen, bien. Mejor si es un amor a un ser humano, pero díselo también, claro, ¿no? Y a uno mismo, o sea, ¿no? Sí, fundamentalmente tiene que empezar ahí. Porque si no tienes amor a ti mismo, entonces, ¿qué puedes dar? Claro. Entonces, así también podríamos empezar a conversar con nuestro cuerpo, como habías dicho hace un rato. Conversar con la rodilla. Claro. Así parezca loco, ¿no? Pero realmente, no. Alguien dijo, está mal que hagas esto, ¿no es cierto? Pero no está mal. ¿Por qué está mal? Tú puedes hablar con tu cuerpo. Debes siempre hacerlo. Escucharlo también. Escucharlo. Sentirlo también. Sentirlo, claro. Por eso necesitas también un momento de meditación. Sácate los zapatos y andar descalzo en la casa. Claro. En el jardín. Sentir en las piedras, el dolorcito en los pies por las piedras, sí, que te duelen. Sí, sí, ese es realmente es un problema porque cuando haces algo diferente, ajá, eres juzgado. Ya. Entonces lo que tenemos que hacer es que no nos importa que seamos cantar juntos. No importa si tienes un... ¿Qué importa la voz que tengas? Cantar abiertamente y en voz alta. Claro. Así hablar hablar con el espejo frente a ti y decirle, hola, ¿cómo estás? Claro. O sea, no, mira, parecerían como abrazarte, locuras, ¿no? Sí, ¿no? Abrazarte y decir, te quiero, eres mi mejor amiga, Katy, te quiero. Sí, mirarte, sí, al espejo y decir, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Y decirte, eres una persona extraordinaria y tienes un montón de cualidades, ¿no? Que la vida te dio. Vamos. Exacto. Disfrútalas y compártelas. No seas egoísta, empieza a compartirlas. ¿Cuánta gente? Mira, ¿cuántos adultos mayores, ¿no? Tienen un gran conocimiento y una gran experiencia sobre muchas cosas y lo tienen ahí guardadito, ¿no? Cuando podrían darse a los niños, a los jóvenes, romper esa barrera, ¿no?, de la comunicación entre jóvenes y adultos, ¿no? Los jóvenes también, tener esa amplitud, esa actitud de saber que un viejo es un lugar a donde todos vamos a llegar. Claro, todos, claro, vamos caminando, sí, hacia allá. Entonces debería haber un principio de respeto y valoración hacia ese ser, hacia el padre, hacia el abuelo. Debe haber por parte de los jóvenes respeto. Eso debemos inculcarles, claro, también, ¿no? Mira, el padre, el abuelo, que debemos respetar, bueno, todo el ser en sí, pero él merece mucho respeto, tiene una valoración grande, claro, porque, sí, porque imagínate, en este ser hay mucho conocimiento, mucha experiencia acumulada y es un una libro abierto, sabiduría, que al que tú puedes acceder y establecer un vínculo entre lo nuevo y lo anterior y puede salir cuántas ideas, volverse una amistad creativa, ¿no? Relacionarse abuelos con nietos, pero a veces tenemos que separar, no, al abuelo no le molestes, no, al esto, sí, o sea, no. Sí, y debe ser al contrario. No. Ambos deben ceder y aportar, juntas, ¿no? Okay. Entonces, bueno, lamentablemente el tiempo se nos vino encima y no hay problema. Hemos hablado lo que debemos hablar y punto. Sí. Entonces, sí sería importante terminar esta maravillosa entrevista con estos tips así cortitos. En las cuatro esferas y en cada esfera, ¿qué es lo que podríamos hacer? Para que todos empecemos a tener un poco más de conciencia y nos vayamos ahondando en este tema y la próxima vez, pues como un segundo capítulo. Ya, insisto, para todas las personas que nos están escuchando, que el ser humano tiene, ¿no?, es un deber, tiene que desarrollarse en estas cuatro esferas: mental, física, emocional y espiritual. No, no las dividamos, solamente las mencionamos para saber que existen, pero las cuatro están interrelacionadas, interconectadas, somos seres que debemos integrar estas cuatro esferas, ¿no? Y debemos ser un solo ser y fundirnos inclusive con la misma unicidad, con el universo, porque estamos hechos de las mismas partículas, ¿no? Y de la misma composición química, molecular y todo eso, ¿no? Entonces, saber que podemos aprender hasta el fin de nuestros días y podemos ir cambiando nuestra mente también, ¿no? Que podemos cambiar nuestra genética, solo depende de nosotros, ¿no? Emocionalmente también esto tiene que ver con la mente y también con las emociones. Por favor, no nos dejemos gobernar siempre por los pensamientos y las emociones. Competámonos y también es posible en ser observadores, ¿no? De nuestros procesos mentales, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, ¿no? Podemos volvernos observadores, ¿no? Hay una linda metáfora. La mente incesante es un río. Los troncos que bajan por este río son los pensamientos. Tú siéntate en la orilla a observar sin juzgar tus pensamientos. No te subas a ninguno de los troncos. Observa. Cuando te vuelves observador de estos pensamientos y emociones, empiezas a controlar tu mente. Que la mente trabaje para ti. Conviértete en el maestro de la mente y no los pensamientos te gobiernen. Ok. Bueno, muchas gracias, Tito. Ya tenemos que despedirnos. Y para la próxima, pues, tenemos mucho, mucho que contar. Sí, y que contar. Gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Un lindo día. Igualmente, una semana maravillosa, llena de energía, compañía y alegría. Los esperamos el próximo lunes. Aquí su servidora, Katy Rodríguez Cox. Chao, chao. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Usted tiene la oportunidad de vivir la magia de los cuentos de hadas. A través de la obra del ballet La Bella Durmiente. Los asistentes podrán ser testigos del beso del príncipe de Siré a Aurora. Y de su matrimonio, además de la presencia de otros personajes de los cuentos de Jules Brod. Le esperamos el martes 21 de mayo a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionalecuador.org.es o en la Manuela Bascal N4063 y Gaspar de Villarruel de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. En Metro Danza, de 3 de la tarde a 7 de la noche, y en Radio Casa de la Cultura, desde las 8 de la mañana a 7 de la noche. La Bella Durmiente. La magia llega a Quito este Día del Niño. Vive una aventura mágica, un viaje por la tierra de la fantasía en busca de el lugar donde está la magia. Este sábado 1 de junio a las 18:30 en el Teatro Demetrio Aguilera Manta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El lugar donde está la magia. Un espectáculo de baile, burbujas, malabares y el maravilloso show de magia del mago Miguelito. Tú y toda tu familia se sorprenderán y se divertirán celebrando juntos el Día de los Niños. Entradas ya a la venta llamando al 0999-774049. Busca más información en las redes sociales como Mago Miguelito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. te me robó el corazón que yo guardaba para mañana. Tú, ¿por qué razón, sin consultar, me hiciste amar lo que es la vida? Me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo he robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo he robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Razón, sin consultar, me hiciste amar lo que es la vida, me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien y lo he robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado. Estamos con más de La Rayuela. Seguimos con más de La Rayuela, amigas y amigos. Estamos en lunes y está nuestro segundo invitado del día de hoy. Se trata de Maite Tournier. Bueno, él tiene un proyecto que se está desarrollando ya en nuestro país desde la semana anterior, llamado El Camino de la Voz en Movimiento. Y ciertamente es una temporada de talleres, ¿no? Una temporada de talleres donde se habla, que pues no son solo actores, no son solo narradores, pues sino también músicos, cantantes, pintores, bailarines, escritores y los llamados no artistas, psicólogos, docentes, médicos inclusive, que están armando un repertorio o buscan sus voces. Bueno, esta es una probadita nomás de todo realmente el marco teórico de este proyecto, El Camino de la Voz en Movimiento. Y le he invitado a Maite precisamente para conversar de esto. Buenos días, bienvenido Maite. Bueno, buen día, gracias por invitarme. Esto, ya estábamos hablando un poquito, ¿no? Sí, y sabes que realmente es encantador saber que... Este proyecto que ahora planteas es el resultado de una cantidad de vivencias, de estudios, de experiencias anteriores. Ahora mismo te preguntaba que si habías estado o si conocías, tenías una referencia de Radio La Colifata, ¿no? Que es una experimentación formidable, digo yo, para trabajar con personas que... no se los ve tan normales, y eso de normales habría que también definirlo, ¿no? Oh, sí. yo estuve hace poco allá. Mira, voy a pasar de una cosa a la otra, porque favor. Hago muchas asociaciones. De acuerdo, claro. Estamos que sí. En la segunda semana de los talleres. Hay un taller los días jueves, que es un taller más, como más general, y un taller los días sábado, que es un taller más de vinieron músicos. Y es increíble porque Para mí la palabra de cambio de paradigma de Pachacutik, ¿no? Tiempos de cambios, ha sido una revelación. Yo lo encontré primero como una necesidad de mi trabajo. Y se reveló lo mismo en esos dos grupos. Y es un, a cada paso una pregunta, ¿en qué paradigma, en qué camino estoy? Y estoy muy contento de estar acá, de ver cómo otra forma de intentarlo. Porque, por ejemplo, en la Colifata es un hermoso proyecto. Pero hay un desafío humano siempre de cómo de redefinir las bases. Lo que yo he visto un poco una separación de un lado los dichos enfermos y del otro lado los sanos. Entonces se ocupaban de la técnica los sanos. Por momento, yo soy terrible con en el análisis, la observación. Porque yo siento que la gente necesita observar lo que está sucediendo. Por ejemplo, ese hospital Borda fue desalojar con mucha violencia hace 2 años los talleres protegidos, ¿no? Pero la dicha izquierda, ¿no?, se refugia en esa pelea bipolar, y eso hace que quede muy poca energía para la salud, en el sentido que cuando trabajé en salud me vinieron como intuiciones raras, pero como de interpelar a esos y decir, no, estás enfermo, estás estresado, estás mal. La mayoría dicen, yo estoy bien, estoy mal con mi entorno, estoy mal con mi pasado, estoy mal. Entonces, bueno, eso marcó mucho mi enseñanza de buscar como otros caminos, otras respuestas, porque en general el canto primero es la técnica, yo vengo del conservatorio, y terminé odiando las partituras, odiando los ejercicios, porque no encontraba la música. Y de todos los alumnos que vinieron, la mayoría decían que no sabía si tenían voz, si un día iban a poder modular, y habían tomado muchas clases. Por eso, bueno, esa lista de gente, la voz es todo el tiempo, me invitaste a charlar y no sabemos de qué vamos a hablar, pero yo creo que hay un gran desafío de nuestra época, eso. Y no lo digo por mí, ni creo que la gente necesita sanar su propuesta. Porque si no estamos ocupados, damos clases, buscamos la economía mínima, el confort, hablamos a muchos de los pueblos, pero en ese momento tienen un lugarcito en nuestra forma, en nuestro marco. Y en ese sentido me encontré con Jairo Restrepo, Pacho Gangotén, Nacho, en el seno de la agricultura orgánica y regenerativa, también en la permacultura, en todas esas alternativas que aparecen. Me encontré frente a un desafío muy, muy grande, de que no sea solamente un cambio de cultivo, de manejo, sino de reconstruir vivencias. Los amigos, las personas que nos están escuchando ahora mismo, Maite, dirán qué entrevista más curiosa. ¿De qué está hablando? Claro, para empezar no es una entrevista, luego, a ver, nos convocan a escuchar el camino de la voz en movimiento y hablan de una forma de permacultura saludable, de la agricultura, y también nos hablan de la Colifata en Argentina, en fin. Lo que pasa, amigas y amigos, es que sí, todo tiene que ver con todo. Y creo yo, personalmente, Maite, es mi apreciación, que hoy más que nunca los seres humanos debemos tener un reencuentro, ¿no? Pero un reencuentro real, no el discurso. No. La práctica, o sea, el reencuentro de veras, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que todo tiene que ver? Por supuesto, es decir, si en el agro tenemos abonos, tenemos un Monsanto de pronto, tenemos una cantidad de tóxicos, obviamente, eso van a la mesa de quienes, de los seres humanos, ¿cierto? Sí, pero no tenemos solamente, cuando te hablo de dos caminos, no tenemos solamente químicos, tenemos un proceso que nos engañó. O sea, la cultura occidental engaña, confunde. Cuando la gente busca su voz y quiere un resultado, está en la competencia. Y cantar es vivir. No es... La gente me pregunta si va a tener voz. La tiene, ya me está hablando. Por supuesto, claro. Y esas formas, esos modelos. Entonces, hubo un proceso de engaño, que es el proceso del crecimiento, proceso de la industrialización de todo. Si uno no puede ver los daños colaterales de esto, no puede cambiar la agricultura. Si uno no ve los daños colaterales de la salud mental, en ese momento la gente primero los medican y después trabajan. Pero una persona medicada no siente nada, solamente siente náuseas, marea, así se dice, ¿no? Sí. Y peor todavía, van a cerrar esos manicomios y van a encerrar en clínicas privadas, donde una vitrina para la familia, que la familia esté contenta. Pero ¿quién los vigila? Las cámaras. Entonces, volvamos a la educación, ya que hay una posible preocupación de los auditores, ¿no? El arte es una herramienta, no es un producto. A veces soy un poco bravo con esto. Basta de cagar arte. Antes me fascinaban las... Como muchos artistas piensan que si van a exponer en Nueva York, llegaron. Y yo creo que esa relación entre la salud, la cárcel, la educación, la reconexión con el campo, la reforestación. Yo veo experiencia en reforestación, la gente está feliz, la gente se trata bien. Es en la ciudad que la gente se enferma. O sea, la gente de la Culifata suele mencionar esto. Ellos salen a la calle, están discriminados y vuelven al borde, vuelven a encerrarse ellos mismos. Sí. Ellos que quieren salir, cuando salen, se sienten mal. Entonces en los talleres hemos empezado a trabajar y fue chévere porque es un taller súper económico. Eso quiero insistir porque para mí el arte no tiene que ser una cosa de clase media. La clase media tiene que decidir si va del lado del crecimiento económico, del poder, o si reconecta con lo fundamental. O sea, yo en misiones, al contacto con las comunidades, y no solo con las comunidades, con los campesinos, cooperativos, he sido feliz porque es un desafío físico diario de ver qué vamos a hacer con esto, de desafiar a la gente. Y en los talleres es un desafío. Ya me conocen un poco. Y fue bonito porque sucedieron encuentros vocales en el sentido de, pero la voz sale porque la persona está bien, no porque la persona hace un esfuerzo. Así es. Esta mañana, amigas, amigos, con Maite y Tornier, nos quedan 4 minutos, el tiempo se va tan rápido. Sí, discúlpame que es fascinante. Es importante y nos gusta escucharte, nos gusta escuchar a las personas que invitamos, porque esa es también la función, es decir, aprender a escucharnos, aprender a aprender un poco también, ¿eh? Y lo otro es, pues, Siempre ahí estaría la dualidad. Nueva, claro. Aprender a hablar y aprender a ser comprendido. Que es otra cosa. Que haya un interés, ¿no? Nosotros no entendemos las propuestas de los pueblos. No las entendemos. Lo siento, soy blanco, soy yanqui, vengo de Francia. No soy la persona más apropiada. Pero sí, no depende de la persona, depende de la forma de pensar. De la forma de pensar y también de sensibilidades, ¿no? Desde cuando uno ve los daños colaterales, cuando yo trabajé en la cárcel, cuando yo vi lo de la colifata, a mí me llevó 30 años, yo era tartamudo. Porque en mi familia no podía decir esas cosas. Soy una suerte de exiliado familiar y cultural porque percibía que había cosas que eran demasiado escandalosas. O sea, durante la guerra, la Segunda Guerra en Francia, toda la clase media participó de esto. El bullying hacia los niños judíos venía de todos los franceses. Eso fue cosas. Y yo, en mi imaginario, los franceses eran buenos. Y cuando descubrí esto, fue muy fuerte. Después fui descubriendo sobre el genocidio así en Quebec. Últimamente, cosas. 7 generaciones de abusar diariamente de los niños. La semana pasada hubo un artículo en la revista de Colombia, monjas que torturaban los niños que estaban en su custodia. Pero lo lindo de esto es el vaso medio vacío. Si uno ve esto, ve los daños colaterales, busca. Yo le decía a los enfermos, busquen. Yo miré a mis alumnos y digo, busquen. Ustedes tienen voz, pero tienen que despertarse, tienen que buscar. No tienen que quejarse, no tienen que criticarse a sí mismos. Gracias, Maitel. Yo creo que son temas que realmente nos apasionan. Deberíamos quedarnos aquí un par de horas, por lo menos, ¿no? Me encanta escucharte. Y agarrar ejemplo comparto contigo, para por poder supuesto. Comprender mejor. Quizás podamos encontrar un tiempo, fíjate. Y si tú vas a permanecer acá en Ecuador. Me encantaría ciertamente que nos visites de nuevo para poder profundizar un poco en estos temas. Acá en Quito me voy a quedar hasta el 20 de junio. Ah, vas a estar hasta en junio, ya. Quizás y luego vas a Galápagos, me parece. A Galápagos. Ah, te vas a Galápagos. A ocuparme de un centro cultural. Qué bien. Si se confirma. Felicitaciones. Sí. Oye, pero ahora para concluir con este espacio. Invítanos a que vayamos a este camino de la voz en movimiento. Bien, esto es el jueves en la sala 010 de 6 a 8 y media y el día sábado de 10 a 13, ahí trabajo más la performance, el encuentro con la música, con los cantos étnicos. Para anotarse, no veo bien si quieres decir sí, el número claro de, que sí. De Sara. Acá tenemos, es en la sala 010, acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas, amigos. Entonces, si usted quiere comunicarse con ellos de manera más directa, puede hacerlo a caminodelavoz@gmail.com. Para mí ha sido muy grato realmente recibirle. O si no, en el Facebook, también Camino de la Voz. Y conocerle. Maite y Tournier, y en el Facebook, como él nos dice, si usted quiere conocer algo más, El Camino de la Voz en Movimiento. Todas y todos invitados. Vale la pena. Contáctese con Maite, que sin lugar a dudas va a cambiar un poco su forma de sentir. Bueno, nos vamos a un corte, nos vamos a la música, por favor. Y gracias, Beatriz. A la orden, Maite. Un gusto, ciertamente, tenerte acá, que es tu casa. Nos vamos a la música.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenos días, mis queridas cucas y cucos. Les saluda José Andrés Rivera. Bienvenidos una semana más. Hoy día lunes 20 de mayo del 2019. Gracias por estar conectados en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de este espacio que realmente me encanta. Y sigo viniendo y seguimos viniendo porque es un espacio que realmente nos permite descubrirnos, nos permite aprender, nos permite conectar con otros seres humanos maravillosos y de esta manera sacarnos los cucos para diseñar nuestro futuro con éxito. Estoy contento de arrancar esta semana contigo, con mucha energía, muy positivo. Ya te voy a contar de quién se trata nuestras invitadas del día de hoy, que son dos grandes empresarias y emprendedoras que van a compartir su historia con nosotros hoy día. También te voy a comentar un poco acerca de la certificación internacional que estamos promocionando ya para el 15 de junio. Entonces, de eso conversamos más lueguito. Y, pues, sin otro preámbulo más, nos vamos directo a la vena, al pensamiento de la semana. Gracias, mi querida Majo. José Andrés Rivera presenta El pensamiento de la semana. Hoy día tenemos el pensamiento de la semana que muy acertadamente nos lo ha escogido Grace. Y le mandamos un saludo especial, por ahí se le cruzaron los tiempos, a veces sucede, y por eso no nos acompaña el día de hoy. Sin embargo, su legado nos queda, que es el pensamiento de la semana. Y el pensamiento de la semana es de Christopher Morley, que dice que solamente existe un éxito. Y ese éxito es poder vivir la vida a tu manera, mis queridas cucas y cucos, vivir la vida a nuestra propia manera. Y quiero invitarles hoy día a que vivamos la vida a nuestra manera, junto a Marcia Terraza y Adriana Rodríguez. Esas son empresadas de Gano iTouch, y que hoy día nos van a compartir su historia. Vamos a conversar con ustedes y vamos a sacarnos cucos que verdaderamente a veces están ahí molestando y que de una u otra manera limitan nuestra vida. Marcia, Adriana, bienvenidas a Sacarse los Cucos hoy día. Cuéntenme, ¿qué les pareció el pensamiento de la semana? ¡Wow! Profundísimo, José Andrés. Muy buenos días. Y para todos los escuchas de nuestra radio, muy buenos días. Bueno, pues el pensamiento bastante profundo. Me encanta, me conecta. Solo existe un éxito y es poder vivir tu vida a tu manera. Realmente yo creo que es el potencial que tú tienes para poderlo hacer realidad. Es lo que los sueños, tus propósitos, con todo esto que tú llevas dentro de tu vida, para que de esta manera se haga realidad. Es con lo que tú puedes aportar no solo a tu vida, a tu familia, a tu entorno, y es poder, el éxito no lo denominemos financiero, sino el éxito realmente es con lo que te hace feliz, con lo que te llena la vida, con lo que te da paz, con lo que te da tranquilidad y seguridad en la vida. Yo creo que ese es el mayor éxito. Hay una historia, ¿no?, que ahorita que hablabas del éxito financiero, muchas personas consideran, al éxito como el tener. Yo considero mucho al éxito como el ser, ¿no es cierto?, sí, más que el tener. Entonces, leía yo en un libro la historia de un reconocido empresario, y que a él le preguntaban y le decían, oye, ¿y por qué, o sea, con todo el dinero que tienes, por qué manejas esa camioneta vieja? Entonces, él les decía, oye, a ver, ¿qué te pasa? ¿Cuál camioneta vieja? Si manejo esa camioneta es porque esa camioneta es la que a mí me hace feliz. Entonces, es mi camioneta. Entonces, no tiene nada que ver el saldo de la cuenta bancaria o el balance, lo que tengas en patrimonio, sino realmente es cómo enfrentas la vida, ¿no es cierto? Cómo tú la ves y cómo tú vives la vida desde tus talentos, desde tus propósitos, ¿sí? ¿Qué tal te pareció el pensamiento de la semana? Excelente. Muy buenos días, José Andrés. Gracias por la invitación a Sacando los Cucos. Sí. Los vamos a sacar todos hoy. Toditos. Genial, fantástico. Miro un súper pensamiento para iniciar la semana, el lunes y tal cual. Todo lo que comentó Adri es así. Tu éxito pues depende de ti, la vida. Correcto. Hay muchas personas que, es interesante lo que mencionas. Justo este fin de semana dictaba un taller donde hablamos acerca del poder de la palabra. Y la palabra tiene dos poderes, o sea, un poder personal y un poder posicional. Y justo tú decías ahorita sobre el poder posicional. ¿Qué es el poder posicional? Ejemplo: mañana me va a ir súper bien si es que no llueve. ¿Ya? ¿Y si llueve? ¿Ya? ¿Y si llueve? Lo condicionaste. Claro, ese es el poder posicional, ¿no? Que tiene, o sea, esa condición de que si es que pasa algo o dependo yo de una tercera persona o circunstancia. ¿Cómo lo hacen ustedes? Desde el poder porque el poder en cambio personal de la palabra es ese poder de acción, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo eliminan el poder posicional en la vida? Porque hay muchas personas que dicen, okay, o sea, yo quisiera vivir a mi manera, ya bacán, chévere, pero mi jefe, pero mi esposa, mi esposo, pero mis hijos, pero, o es que yo digo, esa es la esquizofrenia, ¿no? O sea, que es distinta a la esquizofrenia, es la esquizofrenia. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues te cuento, desde mi parte personal, yo creo que es una programación mental que tú debes hacer contigo. Y esa programación mental no debe influenciar ni influir con lo externo, ni con los terceros. Eres tú y es el que fluyes tú. O sea, la manera de ver la vida debe ser positiva, debe ser feliz, debe ser que tú estás en ese constante accionar para que las cosas cambien y para que haya algo mejor para tu vida. Y desde esa manera yo creo que es que las cosas se dan, porque eres mejor ser humano todos los días, porque sabes que tienes que hacer cambios, entregas, y eso es lo que te hace mejor ser humano y vas a dar un resultado muy positivo, no solo para ti, sino para toda la sociedad que lo está necesitando, hacer ese cambio mental. Claro, ¿qué sucede si, ok, me programo y digo, chévere, entonces voy a programar y diseñar mi vida en función a mi manera? Sin embargo, hay tarjetas que pagar. Sin embargo, hay deudas que pagar en la tienda, se me ocurre. Sin embargo, hay pensiones, hay pagos, hay cosas que se dañan en la casa que hay que arreglar. Hay problemas en ese sentido. ¿Cómo podemos hacer o cómo lo hacen ustedes para sostener esta programación y que no se caiga por una circunstancia? Bueno, yo creo que lo más importante es tener uno claro su meta, su objetivo y su porqué, como lo llamaríamos nosotras. Nuestro porqué es hacia dónde queremos llegar. Nuestro porqué es hacia qué es lo que a nosotras nos inspira, qué es lo que nuestro corazón hace que esto sea cada vez más fuerte y nos haga ir a ese punto. No importa lo que tú decías ahora, no importa que si hoy llueve, o no importa si es que hoy no fue el inicio espectacular del día, de pronto hubo con una persona que, pongo un ejemplo, salí de mi casa en el auto y una persona que no tuvo el mejor comportamiento también en, uh-huh, en la vía, y eso va a hacer que se dañe mi meta. Yo no puedo pretender que eso pase en mi vida y que frustre de pronto mi sentir o hacia dónde quiero ir. Yo no puedo permitir que eso suceda. Lo que tú dices, claro, hay cosas por pagar, no solamente en la parte económica que tenemos deudas, sino también para que tú vayas hacia ese punto donde tú quieres ir, obviamente también hay cosas que hacer. Y de pronto se van a presentar fracasos, pero esos fracasos te van a hacer crecer en la vida y va a tener un doble sentido y un porqué mucho más grande el poder llegar a esa meta. Es mucho más claro. Chévere. Del fracaso, de hecho, nos nutrimos también. Del fracaso también aprendemos y eso nos permite ir avanzando en nuestra vida y llegar al objetivo con éxito. Quiero recordarte, mis queridos amigos, que puedes escribirnos también al nuestro WhatsApp 099-998-2849. Nos vamos a ir con el primer corte musical de esta mañana y volvemos para seguir conversando con nuestras invitadas del día de hoy, que realmente están ayudándonos a sacarnos muchos cucos de la cabeza. Thank you. Estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos sacándonos los cucos hoy lunes 20 de mayo. Quiero comentarte un poquito, como tú sabes y tal vez lo viste en redes sociales, estamos empezando con la primera certificación internacional de coach profesional. Esta es una licencia internacional de coaching emitida, otorgada por la Sociedad Internacional de Coaching Profesional y ejecutada por nuestra empresa HB Latam. Quiero invitarte para que visites un poco las redes y hacerte una cordial invitación para el día de mañana a las 7:30 de la noche a través de la página del fanpage de HB Latam. Vamos a hacer un Facebook Live donde vamos a explicarte todo, cómo funciona, metodología, tiempos, el tema de los compañeros, porque tenemos consultores y coach internacionales que van a venir a dictar y a compartir todo su conocimiento y experiencia con nosotros. Así es que te hago esta cordial invitación, no lo olvides, el día de mañana a las 7:30 de la noche a través de la página de HB Latam. Tú la encuentras como @HBBGrande, ¿no? HB Latam. Y mis queridas invitadas, entonces, vamos, cuéntenos un poquito. Son empresarias, como les decía yo, mis queridas cucas y cucos, de la empresa Gano iTouch. Cuéntenos un poquito a qué se dedican, qué es lo que hacen, cómo funciona, cómo han venido sacando cucos también en la ciudadanía y qué tan complejo es el hecho de, o qué tan complejo o cómo ha sido para ustedes emprender esta actividad. Bueno, José Andrés, te comentamos que ha sido una experiencia muy linda. Nosotras llevamos un mensaje muy bonito que es llevar salud. Ya. Pero a través de llevar salud es llevar bienestar y es llevar prosperidad a todas las familias. Claro, la salud es un tema integral, ¿no? Así es. Completamente. Y este ha sido nuestro trabajo. Llevado con pasión, llevado con amor para todas las familias en las Américas, porque tenemos la fortuna que tenemos una compañía que está en 70 países. 70 países. 70 países. Y estamos llevando un legado increíble en salud y poder transformar la vida de muchas personas. Lo que tú dices, uno toca mucho el corazón de las personas, porque hay muchas cosas que duelen, hay muchas cosas que a través de tantos testimonios que encontramos, de tantas personas que conocemos en nuestro diario, no lo llamemos trabajo, a mí no me gusta llamar esto trabajo, sino me gusta llamarlo, es el amor que tú llevas por cambiarle la vida a la gente. Es el amor porque tú puedas transformar a una persona que tiene de pronto muchas complicaciones, tal vez de salud, la puedas llevar a una gran mejoría con un gran producto llamado Ganoderma Lucidum. Entonces, la idea es que Dios nos permita la oportunidad de poder que todas las personas puedan tomar nuestro producto, puedan ver las bondades de él, puedan ver los beneficios y ver cómo se van a transformar en su organismo, no solo interior, sino exterior. Porque tú sabes que nosotros interior, pero al exterior vamos a mostrar todo eso que pasa dentro de nuestro interior. No solamente con la salud, sino cómo nosotros nos transformamos como seres humanos. Y funciona de esa manera, de hecho, a todo nivel, ¿no? Porque yo suelo decirles a mis clientes, y de paso les mando un saludo a todos los clientes de nuestra empresa que están escuchando también y que siguen semana a semana nuestro programa. Cuando cosas grandes pasan por dentro, es inevitable que se noten por afuera, ¿no es cierto? Entonces, no solamente es a nivel personal, como te decía, sino también a nivel organizacional, a nivel de equipos de trabajo, a nivel de empresa pública, privada, social, en fin, a nivel de toda organización humana, concuerdo con ustedes en el tema de que lo que sucede dentro de mí es lo que se va a proyectar y se va a ver por fuera, ¿no? Y es lo que va a marcar de una u otra manera los resultados que tengo. Pensar, sentir, actuar es el ciclo, y si sumamos eso, ponemos un igual, es resultados. Sean positivos o sean negativos, ya va a depender de cada uno de nosotros. Cuéntanos un poquito más, por favor, sobre cómo trabajan ustedes. Me gustó esto que tú decías, no le llamo trabajo, o sea, de hecho el trabajo es un propósito en acción, o sea, no es el tema de ir a ay, es que me toca trabajar, ¿no? Y es que tengo que trabajar, o sea, yo tenía una profesora que decía, te pones un velcro en la mano y otro velcro en la frente y vas así por la vida, ay, es que me toca, entonces, trabajar es poner tu propósito en acción, o sea, ese es el concepto que yo le doy. Y en ese propósito en acción no hay horario, en ese propósito y acción no hay hora de entrada y salida, no hay hasta aquí nomás llego porque eso ya no me corresponde, no. O sea, si no hay el dar el todo por el todo. Cuéntenos un poquito cómo dan ustedes ese todo por el todo, cómo lo hacen, cómo lo gestionan. ¿Y cómo lo han venido haciendo, no solamente en el Ecuador, sino como nos comentabas, en toda América? Bueno, pues te cuento que tú dijiste una palabra clave y es esa pasión que tú llevas, es ese propósito que tú llevas, porque no es tener un tiempo X para hacerlo, ni es simplemente que te das, y eso marca la diferencia. Nosotros trabajamos de una manera muy especial y es hacer equipos de trabajo. Yeah. Y el equipo de trabajo funciona con la misma mentalidad, porque aquí si todos crecemos, si todos nos ayudamos, vamos a tener un resultado y vamos a tener grandes cosas para llevar e información a muchas personas. Entonces lo que nosotros hacemos es nos preparamos como equipo de liderazgo y de trabajo, donde llevamos nuestro mensaje claro de salud, de bienestar y de prosperidad, y a través de eso hacemos que esto sea posible. Nuestra compañía afortunadamente nos da mucha información, mucha capacitación acerca tanto de nuestro producto como del liderazgo que nosotros tenemos que llevar a través de este mensaje. Entonces, nosotros nos estamos preparando todo el tiempo. Constantemente. Todo el tiempo. Tanto a nivel de Ecuador, a nivel de las Américas, a nivel de Colombia, a nivel de, bueno, de muchos países que integran la comunidad de Gano Excel, que se llama a nivel de nuestra compañía. Así yeah. es. Entonces, esto hace que se potencialice mucho más y que lo que acabamos de decir no es un trabajo, es algo que hacemos con toda la pasión, el amor, porque sabemos que si trabajamos en equipo es diferente, porque el ayudarnos entre nosotros va a ser la diferencia marcada para nuestra sociedad. Y qué rico poderlo hacer. No estamos pisándonos, pues sería algo así como que te estoy pisando ahí tu puesto y te lo voy a quitar o voy detrás de tu puesto. No, aquí trabajamos de una forma mucho más integral, mucho más que si nos ayudamos podemos llevar este mensaje claro. Que si el resultado de Marcia es un resultado en excelencia y positivo, para mí también es un muy buen resultado. Y que mi resultado también va a ayudar a que Marcia también tenga grandes metas para el futuro. Eso es lo que hacemos nosotros. Es decir, tenemos aquí un concepto claro de cooperativismo, de cohesión, de equipo de trabajo, de crecimiento, si cabe el término, proporcional en medida de la calidad de trabajo que hacemos como equipo de trabajo. Así es decir, nos damos la mano y de esa manera caminamos juntos. Totalmente. Algo así es lo que comprendo. Así es. ¿Qué tan importante es esto en una organización? Muy importante, muy, muy importante. Cuesta ponerlo en marcha, cuesta claro. aprender a hacerlo, porque estamos acostumbrados a otro sistema de trabajo. Lo que tú justamente mencionabas, como horario, calendario, nos cuesta un poquito. Pero lo que mencionaba hace un momento, Adri, y a mí me encanta, y lo aprendí esta frase de ella, todo desde el amor y del corazón, y te sale. Porque nuestro proyecto es un proyecto gigante, llevar salud y bienestar. Entonces, una vez que tú aprendes a hacer esto, que entiendes lo que significa esto, te encanta. Claro. Y si lo puedes compartir, y si sabes que si yo crezco y crecen los demás, o viceversa, es muy placentero, pero cuesta aprenderlo a hacer. Claro que sí. Uh-huh. Y me imagino que es un proceso, ¿no? Como solemos tal decir, cual. Y decía un gran amigo mío que le mando un saludo, quizás nos está escuchando desde Santo Domingo, él decía, si se embaraza hoy día, no espere a dar a luz mañana. O sea, es un proceso. Entonces me imagino que esta construcción también, sí. y esto de sacarnos de esos cucos, ¿no? De la forma en cómo trabajamos, uh-huh. es también un proceso. Total. Cuénteme un poquito cómo han vivido ustedes ese proceso. O sea, ¿cómo fue para ustedes el cambiar completamente las viejas maneras de hacerlo versus las nuevas? Pues para mí, en lo personal, como te decía hace un momento, a mí me costó mucho aceptarlo, entenderlo. Primero, que no puedes trabajar solo, porque somos un equipo. Ya. Entonces, obligadamente necesitas de los demás para poder crecer. Pero esto poco a poco lo vas haciendo, vas aprendiendo, vas quitándote miedos, vas sacándote los cucos, como tú le mencionas, y aprendes a hacerlo. Soy reiterativa en esto, llevas salud, llevas prosperidad y amas lo que haces. Yo amo lo que yo hago. Claro que sí. El dinero, como tú mencionas, perdona, sí es verdad, es importante, porque el mundo gira por dinero. Necesitas cubrir cosas, pero nada, pues, aprendes a vivir, lo vas haciendo. Estas son siembras y el momento que menos lo pensemos, llegarán esos frutos. Claro. ¿Cuál ha sido el miedo más grande que lograste vencer? ¿Yo? ¿O que has logrado vencer? El hablar. El hablar, ya. El hablar. Chévere. Claro, porque estás acostumbrada a tu trabajo, a tu jornada laboral, en que tú vas y todo es mecánico. Claro. Todo es automático. Claro, muchas veces los trabajos son así, ¿no? O sea, tú vas, te sientas en la compu, abres la compu, ta ta ta ta ta ta ta, 5 de la tarde, nos vemos. Sí. Sí, ese es mi mayor miedo. Lo he aprendido a hacer, sé que me falta, pero lo he aprendido a hacer. Y quizá por eso ya amo lo que hago. Estoy consciente de que esto nos va a llevar a sitios muy altos. Vamos a llegar a lo grande, llevando salud, tocando enfermedades que nos afecta a nuestra sociedad, a nivel del mundo, se puede decir. Claro, claro. Eso es muy gratificante. Chévere. ¿Tu mayor miedo que has logrado vencer? Bueno, mi mayor miedo es, aquí en el proceso que nosotras vivimos, es que tienes que hacer algunas tareas, digámoslo de alguna manera. Y esas tareas también es que empieces a contactar con gente muchas veces en frío, que hables en frío. O sea, venta en frío. No lo llamemos tanto en venta, sino más bien que puedas convertirte en amiga de esa persona que de pronto hoy llegaste y le dijiste un hola, en que pudiste saludarla, en que pudiste de pronto llegar a tocar un poco más y llegar a relacionarte y poder decirle cómo está tu vida, en qué puedo servir, ¿verdad? Yo creo que ese es uno de los miedos que he tenido que aprender a vencer, porque no es fácil que tú llegues a hacer un contacto en frío. No es lo mismo hacer una venta. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, aquí tienes tal cosa, vale tanto y chao. Claro. Porque eso es algo frío. Yo estoy llevando un tema mucho más grande. Yo estoy llevando un tema del cual somos apasionadas y es poder transformar tu vida, poder transformar tu salud. Y yo no puedo llegarte a decir, hola, ¿cómo estás? Y mira, toma esto y chao. Yo tengo que llegar al interior de tu vida. Tengo que llegar a tocar ese porqué también que me hace ser tu amigo. Claro, que yo puedo decirte, oye, José, tal vez yo tengo una oportunidad muy linda para tu vida que va a transformar no solo tu vida, sino tu familia. Que estoy llevándote un mensaje de salud y que a la vez estoy llevando un mensaje de prosperidad para ti y para todo tu entorno. Porque hay mucha gente que está necesitando hacer un plan B en su vida. Claro. O

yo no voy a comprar nada. Portazo. Da la vuelta y el vendedor en cambio dice, yo a este señor le voy a vender todo. Y da la vuelta y dice, no, yo no voy a comprar nada. Entonces hay una pugna realmente de muchas creencias, de muchos, quizás incluso de sacar partido en algunas ocasiones, y que me ha sucedido en este tiempo que vengo también. Comparto esa idea con ustedes de que uno no es que sale a vender, sino sale a socializar un mensaje de este propósito, o sea, darle la acción a este propósito, ¿no? Okay. ¿Con qué tipo de cuco se han topado y cómo lo han tenido que enfrentar? Bueno, pues estos cucos han sido a veces difíciles, te cuento. Bueno, nos hemos encontrado... O sea, han sido unos cuquísimos. Bueno, a veces uno encuentra, bueno, como todo, ¿no? El ejemplo que tú pones del vendedor con la otra persona. Entonces, uno encuentra igual gente muy receptiva que uno dice... Qué rico hablar contigo como lo estamos haciendo hoy. Es una recepción clara, le estás entendiendo el mensaje, estás viendo todo el propósito que uno quiere llevar. Pero está el otro extremo, la persona que piensa saber todo de lo que nosotros manejamos, del proyecto que nosotros tenemos, piensa saber todo y empieza es como a meter... cosas feas, ¿no? Como comentarios desagradables, como de pronto que no funciona, que es mentira, que cómo vamos a hablar de un proyecto de este nivel. O sea, ya no son objeciones normales, sino también tal vez un poco más, más que una objeción, una crítica o algo por el estilo. Sí, algo así. Entonces, digamos que esas cosas, obviamente... Nosotras tenemos que aprender a manejarlas desde el mejor punto de vista. Obviamente que sabemos que hay gente que no conoce de nuestro proyecto, de nuestro producto y de todo lo que nosotros hacemos como emprendedores, pero la tarea bonita de acá es que yo pueda llevarte a otro nivel, que es poderte dar una información mucho más clara y precisa y poderte llevar de pronto con esos... esas cosas que me están frenando a que yo llegue a ti, poderlas ir quitando poco a poco con amor. Poder llegar a tu corazón de una forma más sensible, porque pues encontramos muchos problemas de falta de escucha también. A veces mucha gente aquí, esos cucotes que tenemos, es que tenemos dos grandes oídos y una sola boquita, y a veces estos dos grandes oídos no los utilizamos. Sí. Por eso Dios nos hizo perfectos, fueron dos y una boca, y a veces hablamos más de la cuenta. Entonces también hemos aprendido a eso, a escuchar a las personas, a escuchar de pronto tantas quejas, tantas cosas desagradables que les ha ocurrido, y poder nosotros, digámoslo de alguna manera, ser un bálsamo y permear un poco ese ambiente hostil que ha tenido esa persona y poderle dar una esperanza y algo diferente. Y eso hemos hecho. Por eso nos ha tocado trabajar mucho en esos temas, hemos tenido que leer también mucho, hemos tenido que capacitarnos mucho en todos estos temas. Por eso te digo que afortunadamente contamos con una maravillosa empresa que nos ha brindado toda la capacitación que necesitamos. Aquí no necesitamos títulos, aquí no necesitamos que tú me muestres los 1000 cartones, sino que yo aquí necesito ver es tu corazón. Ver esas ganas que tú tienes también de accionar, esa buena actitud y esa buena vibra para cambiar no solo tu vida, sino el entorno que tienes. Así es. Chévere. Pensaba y me acordaba de... me acuerdo unas charlas hace años, estoy hablando hace unos 6 años, que era un proyecto en el cual tuve la oportunidad de participar. Y yo decía, no, venga, inscríbase a este programa, porque era una charla de socialización del proyecto. Y un señor al lado mío me decía, señor, le dejo mi cédula para las casas. Le decía, no, señor, esto no es de casas, escúcheme. Entonces, venga, capacítese, módulo uno esto, módulo dos. Y me cogía la camisa, ¿no? Y me decía, señor, es que me tengo que ir, le dejo mi cédula para las casas. Y yo, señor, esto no es para las casas. Hora y media de conferencia y después vino y me dijo, vea José Andrés, me encantó su conferencia, le dejo la cédula para las casitas. Qué pena. Qué bestia, oye, qué no increíble. Y nada. Realmente sí, o sea, yo creo que hay un déficit en comunicación. Total, de lado y lado también, ¿no? O sea, sí, tanto de emisor como de receptor y viceversa. Así es. Porque realmente... creo yo también que el mundo nos ha ido llevando un poquito a mejorar la forma en cómo hacerlo, pero no en la forma en cómo nos expresamos y nos entendemos. Así tocar es. Los corazones me parece fantástico. Así es. Fantástico. Así es. Totalmente. Nos vamos a ir con el último corte musical del programa y al volver vamos a conversar un poquito más. Tengo la intriga de... Es que ustedes me hablan de la salud, me habla del bienestar, me habla de la prosperidad. Entonces, quiero saber el canal. Chévere. ¿Cuál es el canal? Perfecto. ¿Correcto? Perfecto. Chévere. Vamos entonces, por favor, con el corte musical. Estamos de regreso en Sacándote los Cucos, con José Andrés Rivera. Seguimos sacándonos los cucos el día de hoy. Me gusta mucho el programa de hoy día porque veo que estamos conectando en algo interesante, que es el tema del trabajar con un propósito definido, el tema de transmitir un mensaje a las personas. Me identifico yo mucho con ustedes. porque el tema de realmente trabajar desde tu talento, desde tu propósito y con un objetivo, ¿no?, que es transformar la vida de las personas. En mi caso, a través de la experiencia, del conocimiento, del darme cuenta, como dice la psicología gestal, para hacer planes de acción que nos lleven a tener resultados. En el caso suyo, me comentaban del tema de salud, bienestar, prosperidad. Uh-huh. Mi canal es el coaching, ¿cuál es el suyo? Nuestro canal es salud, bienestar y prosperidad. Ese es el legado que queremos transmitir. Bueno, pues nuestro canal es tener un gran producto, como es el Ganoderma Lucidum. Uh-huh. Pues nuestro Ganoderma es un hongo extraído de los bosques tropicales de Malasia. ¿Ya? Que tiene una historia de hace más de 4.000 años. Chévere. Y pues los emperadores chinos llamaron al Ganoderma Lucidum Rei Chi, Lin Chi, rey de las hierbas, el hongo de la inmortalidad, por sus grandes ¿ya? beneficios y su gran potencial nutricional. Y realmente esto es lo que queremos llevarle a las familias. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestro producto, porque nuestro producto tiene 15 veces más magnesio que el brócoli. Ya. Tiene 7 veces más vitamina C que la naranja. Y pues imagínate, tiene 8 veces más omega 3 que el salmón, 8 veces más antioxidante que una ciruela, 6 veces más calcio que la leche, 3 veces más hierro que la espinaca. Por eso es un alimento completamente nutricional. Claro, 100% completo. Tal cual. Por ajá. todo esto queremos que cada uno de las personas que hoy nos está escuchando pueda tener en sus hogares este maravilloso producto, porque a través de él van a contar con salud, porque claro, tenemos sí. 200 nutrientes y 150 antioxidantes. Y los antioxidantes, qué importantes que son en la dieta diaria. Totalmente. Si nosotros realmente viéramos la importancia de tener esta cantidad de antioxidantes en nuestra vida, eso es lo que hace que el antioxidante luche, digámoslo de alguna manera, con los radicales libres, que uh-huh. son los que producen enfermedad en nuestro organismo. Uh-huh. Entonces, con este poder nutricional y con todos estos beneficios, tú vas a tener una óptima calidad de vida, ¿sí? Nosotros no estamos llamando que este producto sea medicina, pero sí sabemos que el poder nutricional de nuestro producto es el suplemento que necesitas claro. todos los días. Tengo un amigo que es médico homeópata y le mando un saludo a mi gran doctorcito Miguel Pérez. Ahí le saludamos. Sí, él dice, ¿no? Y justo lo que tú dices, o sea, la mayoría de enfermedades se produce porque no estamos bien nutridos. O sea, así es. No es el tema de que, ay, es que me subí al bus y me contagié, no. Uh-huh. Sino es realmente por los problemas de alimentación que tenemos. Así es. Qué interesante, súper, súper interesante. Cuéntenos un poquito, tengo entendido que ustedes, y me gusta el mensaje, o sea, porque viene cargado de mucho... de mucho crecimiento personal, no solamente sí. es el tema de comprar y vender algo, viene cargado de mucho crecimiento personal, hay mucha capacitación de lo que me contabas y yo me dedico a esto ya 12 años, uh-huh. pero yo soy uno de los creyentes y que defiende a capa y espada que la única manera en cómo una persona puede desarrollar en su vida es agarrando un librito y leyendo, ¿no es cierto? O totalmente. Sea, capacitándose. Cuéntenos un poquito dónde les podemos ubicar, cómo podemos, a las personas que nos escuchan y que están interesadas en lo que hemos conversado el día de hoy, cómo pueden ponerse en contacto con ustedes para beneficiarse de estos procesos. Bueno, Juan Carlos, a toda la audiencia, queremos compartirle nuestros números de celular, donde allí vamos a poder informarles más aún de lo que estamos hablando. Mi nombre es Adriana Rodríguez, mi número de celular es el 098-617-0867. Lo repito para que lo puedan tomar, 098-617-0867. O Marcia Terraza, 0983-18-1252. Lo repito que José Andrés lo está apuntando. 0983-18-1252. La idea es que nosotros podamos complementar toda la información que les estamos dando en este momento. Y algo que queremos contarles es que nosotros no estamos cambiando hábitos. Nosotros simplemente les queremos dar es un producto completamente nutricional a través de la bebida de mayor consumo, que es el café, que es el cappuccino y es el chocolate. Nuestro Ganoderma está allí impactado en una bebida de consumo masivo. Entonces, nuestro fundador, el señor Leao Sun Sen, quien es el científico y micólogo de nuestra compañía, ha hecho unos estudios extraordinarios desde hace más de 35 años, donde se puso en una tarea de investigar más de 2.500 clases de hongos que se producen allí en Malasia, y se dio cuenta que 6 de ellos eran los más poderosos para todo nuestro organismo. Así que él patentó estos 6 hongos y nosotros tenemos el extracto puro, orgánico, de nuestro Ganoderma Lucidum en las bebidas de consumo masivo, que se llama Pioir, y lo tenemos en chocolate, en tinto o clásico, como lo llaman, y el 3-in-1. Es una deliciosa bebida. Un buen cafecito, ¿no? Por la mañanita, imagínate, y arrancas con buena onda. Para despertarse y ir, pero con todo. Así es. Con toda. Vamos a llenarnos de muy buena energía y aparte vamos a potencializar todo nuestro sistema inmunológico con una rica bebida caliente. O si en la tarde estás con mucho calor, pues te invitamos a que te prepares también un rico frappé con nuestro cappuccino, con nuestro chocolate, puedas hacer un rico helado. Hay muchas maneras de tener nuestro producto saludable y delicioso. Estas tardes. Chévere, chévere. Me ha gustado mucho compartir con ustedes, Marcia, Adriana. Igualmente. Gracias por haber compartido conmigo esta hora de sus vidas. Qué rico. Ese conocimiento, esa experiencia, yo creo que conectó con mucha gente que realmente está ávida de tener estas herramientas para poder salir. ¿Algún mensaje final? Nada, que los queremos invitar a compartir y a tomar este delicioso producto llamado Pioir con Ganoderma Lucidum. Es muy fácil, viene en sobrecitos, en una taza de agua caliente vas a compartir un delicioso café saludable, así que estamos ansiosas por tener sus llamadas. Les repetimos nuevamente nuestros números: 098-617-0867, y van a tener un precio súper especial en estos productos. Marci, tu teléfono. Así es, con gusto esperamos sus llamadas al 0983-18-1252. Marcia Terraza. Listo, Marcia, Diana, les agradezco mucho. A ti también que nos estás escuchando, muchas gracias por haber compartido conmigo y con nosotros esta hora de tu vida. Soy José Andrés Rivera. Recuerda que el mundo es tuyo y no existe nada que te pueda detener. Mañana te espero en el Facebook Live y nos vemos en la noche. Un abrazo. Gracias, chao. José Andrés. Gracias. Chao. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a recorrer rincones, calles, templos y lugares coloniales del Ecuador. En exposición